para todos ustedes. Sigue Landy y los trajeros en la noche de Confitería Jerónimo. Sí. A ver, a ver. Quiero saber una cosa. ¿A dónde están todos los hinchas de Racing? Eso. Los hinchas de la Gloria. Vamos, los hinchas de River. Que se venga. Que se vengan los hinchas de Boca. Y se viene el superclásico, ¿eh? ¡Sí! ¡Batadores, batadores! ¡Batadores, batadores! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahora se viene la popular. Y del otro lado se vienen todos los hinchas de Belgrano. De Landy y los trajeros. Sí. Se armó y a bailar. Vamos, la marcha de Linaré. Los marginales, nueva Italia. Venga, Villa de León. ¿Por qué me fallaste? ¡Ojo! Pasó una tarde de primavera, juramos amor eterno sin medir las consecuencias. Llega la noche y te ves obligada a darle espalda, solo porque él te espera. Aquí solo tú me dejas. Llega la noche y te ves obligada a darle espalda, solo porque él te espera. Aquí solo tú me dejas. Pero yo olvidaré, yo olvidaré. Ay, juro, borraré tus manos de mi piel. Y como palo mal viento, de tu vida no me iré. Yo olvidaré, yo olvidaré. Ay, juro, borraré tus manos de mi piel. Y como palo mal viento. Go! Cacho y Ricky. ¿Cómo? ¿Cómo seguimos, Landy?